¡Lucharé! Kaixo, kaixo, ongi etorri bultzakara. Kaixo. Bueno, kaixo, hemen dugu Marta. Se da Marta. Ongi, ongi. Bueno, ba, igual gaurko saioa hasi baino lehen, hasiko gara Bagari eta berakin elkartasuna adierazi duten presoekin zoriontzen, ez? Goze greban egon da ero, ba, gaur heldu jaku ba, berria eta ba, bere helburuak beteta gero, ba, goze greba utziko duela zoriontzea eta... Bai. Eta bueno, borroka dela bide bakarra, ez? Eta elkartasuna, ez? Bas, presoak, beste presoak berarekin gehitzea goze greba hortara segurazki indarra ginduela ere, eta bueno, pues hor ikusten da, ez? Elkartasunak sortzen duena. Uh-huh. Zorionak. Ala ere, adi egon, segurazki, ba, albiste gehiago ongo dira aste honetan zehar, eta bueno, adi mobilizazioetera. Eta bueno, ba, gaurko saio berezia. Ba, bai, gaur izango dugu bigarren saio berezia, ez? Lehenengo egin genuen emakumeen inguruan eta oraingoan izango da Gernikako topaketa antifasisten inguruan. Jakingo duzuen bezala aurreko asteburuan Astrako Kultur elkartean egin ziren topaketa hauek, kulturgunean barkatu. Eta, bueno, pues, talde ezberdinak elkartu ginen, horietan Bultza, Boltxe, Askatasun Haizea eta Askapena, ez? Ba, Gernikako bombardeoren kudeaketak sortzen zigun haserrea zela eta, ez? Hon ikusten zen garrantzitsua, ba, fascismo berri honen inguruan hitz egitera eta horregatik ba egin ziren topaketa hauek. Bertara elkartu ziren talde eta ezberdinak. Bai, Iñaki Gil de San Vicente, Ezkerraldea antifasistako kide bat eta Mugimendu Sozialistako beste kide bat izan genituen gure artean goizean ba mai inguru ba nahiko interesgarri eta interesgarri baino ba beharrezko bat emoten, eta, ba, bueno, jendea oso gustora ikusi genuen, eta gainera jende asko hurbildu zen bertara. Así que, bueno, gu oso pozik. Horita gero, bazkaldu aurretik, ba, herritari, kontxearanari egin zitzaion omenaldi bat, omenaldi oso polita bat, askatasun naizearen eskutik, non, ba, bueno, torri ziren aktor internazionalista ezberdinak ere parte hartu zuten, eta oso polita bere familiarekin ere ba, izateko ohorea izan genuen, eta oso polita. Bueno, eta bazkaldu ostean, ba, Askapena Antiimperialist Front, Plataforma Antirrepresiva de Barcelona, eta Dublin Republikas Against Fasting, nibile ziren, ba, bueno, euren errealitatea, adierazteko eta ezagutarazteko. Ba, bai. Azkenean hori zen garrantzitsua, ez? Errealitate ezberdinak ikustea, baita Euskal Herriaren inguruan eta bertako fasismo, antifasismoaren inguruan hitz egiteko noski, baina baita Euskal Herritik kanpo, ez? Errealitate ezberdinak. Eskertzen ditugu asko gerturatu ziren pertsonei bai entzutera eta baita hitz egitera, ze bueno. Askotan ez da erresa espazio hauetan elkartzea eta asko eskertzen da bos, etortzea eta laguntzea eta hitz egiteko gogoak izatea. Bai, hori da, eta gaina, ba, bueno, jendeak bai, ba, parte hartu zula eta hori ba, adierazgarria da, ba, beharra badaola, jendeak honen beharra ikusten dula, eta bueno, ba, gu oso pozik, eta emetikane bai, ba, gure taldekideak zorion du, askatasuna izea, boltxe eta askapenari, ze, bueno, oso gustora, eta danon artean, ba, dena ondo beti, ez? Eta bukatzeko, ba, kontzertuak izan genitun, ez? Bombitando desperdicios, como siempre, ahí a todas las guerras nos acompañan. Nunca fallan. Ea, ea. Habemos papan, eta banda, txandal bandals. Eta, bueno, bukatzeko bendiak eta The Stand DJ-ak ibili zen hortik bai. Eta, bueno, ba, ez dakit, igual hasiko gara programaekin. Bai, orain hasiko ja elkarrizketak. Bai. Espero interesgarriak izatea. Bai, zapatuan izan genituen, ba, protagonistekin ibili gara, eta, bueno, berarekin egoteko aukera izango duzu gaur. Hori da. Laro gita masazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Vale, estamos ahora con Iñaki Gil de San Vicente, uno de los ponentes de la mañana. Iñaki, cuéntanos un poquito qué te han parecido estas jornadas antifascistas y qué tesis has defendido en tu intervención. Bueno, por una parte me han parecido jornadas necesarias, esto es lo primero, una necesidad obvia y manifiesta que no merece explicar por qué. El debate ha sido muy claro, las aportaciones que se han hecho y también los comentarios. Esto era necesario y esto es imprescindible, no solamente por ser el aniversario del bombardeo, sino sobre todo por la situación como está y por lo que representa el fascismo y las múltiples formas que tiene el fascismo, que había que analizarlas. Es una cuestión necesaria, vale. Me ha parecido también una cuestión muy positiva porque ya he dicho que han salido muchas variantes, muchas cuestiones que al reunirse todas en un solo día y al plantearse con un montón de gente de grupos, la riqueza se multiplica, ¿no? Hay un contraste de opiniones, hay un lo que se dice, una cascada de ideas, una cascada de contrastes y de posturas diferentes, porque todas coinciden en varias líneas generales, ¿no? Eso en segundo lugar. En tercer lugar, me parece una buena organización, un sitio muy bueno para hacerlo y un ambiente de camaradería y de reconocer que hay posturas diferentes, pero que en el fondo todos estamos en la misma lucha antiimperialista, que es lo decisivo, ¿no? Y que la riqueza implica que haya precisamente diversidad de interpretaciones, pero todas unidas en una cuestión básica e irrenunciable. En cuanto a lo que yo he defendido, me ha parecido pues una cosa que he hecho en falta y que hoy también he echado en falta, y es que la mayoría inmensa de interpretaciones del fascismo se limitan con toda la razón del mundo, ¿eh? Con toda la razón del mundo, tocan, digamos, la parte política, la parte estructural, la parte del Estado, la parte de las clases sociales, la parte del componente represivo del fascismo, la parte de las relaciones del fascismo con la burguesía y con la pequeña burguesía, o sea, todos los debates que hubo, pues, a partir de Pulanchas, un poquito de Gramsci, etcétera, y nada más. Eso, digo, eso me parece muy bien, eso es imprescindible, eso siempre hay que hacerlo, ¿no? Pero hay otra parte, o hay otras dos partes del fascismo que, sin embargo, que por razones de interpretación de la izquierda nunca se tocan o se tocan rápidamente y como teniendo miedo a entrar, ¿no? Una de esas partes es todo el factor de la irracionalidad profunda a nivel de mecanismos de obediencia y mecanismos de respeto al poder, al amo, etcétera, etcétera. Uno de los amos es el fascismo, pero hay otros amos anteriores al fascismo, como son el cesarismo, etcétera, ¿no? Y aquí de eso apenas se ha tocado, ¿no? ¿Qué estaba antes del fascismo? Por ejemplo, Weber, el sociólogo alemán Weber, por ejemplo Pareto, por ejemplo Conte, ¿no? O sea, movimientos prefascistas o protofascistas que se movían con un pensamiento, con una tendencia que preparaba ya ese fascismo, ¿no? Y si ese componente, uno de los dos componentes al que me estoy refiriendo, no se toca, parece que el fascismo es una creación reciente de los años 20, cuando existe toda una estructura en la historia del capitalismo que ya que venía anunciando y que se va viendo cómo se va formando. Cómo se va formando en teóricos que eran prefascistas o protofascistas o que no eran fascistas porque no se usaba el nombre, pero que sin embargo son como afluentes que van coincidiendo en el mismo río, ¿no? Y el error que se comete, que es error, no, o sea, hay que hacerlo, pero la limitación que se tiene es una vez que todo eso confluye para adelante, pero no todo el conjunto de corrientes que la componen. Eso que hace, y esta es la segunda cuestión que he echado en falta también, ¿no? Que a la hora de analizar la realidad capitalista actual, como no se analiza cómo el capitalismo originariamente ya tenía determinados componentes en la misma en su misma creación desde el siglo XVII, desde el siglo por ahí, cuando se empieza a crear toda una estructura de disciplinamiento, de obediencia, etcétera, como no se tiene eso en cuenta y no se tiene en cuenta tampoco cómo eso funciona en base a unas realidades como son el mercado, como es el fetichismo, como es un montón de factores esos que hemos tocado a la mañana, pero que ahora no tenemos tiempo para repetir, ¿no? A la hora de analizar los microfascismos, tenemos unas graves deficiencias. Entonces resulta que estamos analizando con toda razón del mundo, y como se ha dicho aquí, por activa y por pasiva, si el PSOE no sé qué, si esto no sé cuánto, etcétera, pero cuando analizamos lo que dice Pulanchas o lo que dice Gramsci, etcétera, u otros autores, eso cuando tenemos que, o el PSOE, o el PC, o Carrillo, etcétera, o Dimitrov, etcétera, cuando tenemos que analizar cómo funciona ahora en este capitalismo en concreto, los fascismos y los microfascismos, tenemos una ausencia de conocimiento porque solamente tocamos esa parte, ¿no? Que es la parte que históricamente la izquierda oficial ha analizado, pero la izquierda oficial es una parte de la izquierda radical, bueno, ni siquiera es izquierda radical, ¿no? Y como hemos expuesto a la mañana, hay dos o tres grandes corrientes históricas que han sido expulsadas o reprimidas o machacadas o minorizadas, que hacen unas aportaciones imprescindibles para analizar ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, todo el mecanismo de la familia, todo el mecanismo de las relaciones afectivas, que en otros movimientos, todo el sistema educativo, ¿no? Que en críticas al fascismo de los años 60, de los años 30, de los años 20, incluso aquí mismo, o en Cataluña, o eso, se hacían con un rigor y con una capacidad y con unas aportaciones vitales, todo eso ha desaparecido. Uh-huh. Insisto, hay que hacer los análisis, las críticas a nivel político, totalmente de acuerdo, hay que analizar vos, hay que analizar todo eso, totalmente de acuerdo, pero ese análisis que hay que hacerlo tiene un fallo, y es que no comprende la hondura. Y esa hondura es la que hace que cuando la burguesía necesita, para una situación concreta, potenciar determinados componentes del fascismo, en 5 años te lo monta. Te monta una organización específica que luego la deja desaparecer porque le quita el grifo de la prensa, le quita el grifo del dinero, le quita el grifo o le saca corrupciones o lo que sea, y todo desaparece. Pero esa burguesía que ha creado esa corriente política sabe que tiene instrumentos que están ahí y que actúan a diario, pero no se comentan. Se ha hablado un poquito, sí, el fútbol, esto y lo otro, vale, de acuerdo, pero todo lo que es lo que otros movimientos revolucionarios habían puesto sobre la mesa hace, por ejemplo, 20, 30, 50, 100 años, esa otra parte no aparece, ¿no? Yo creo que esa es una profunda debilidad, que si hay un debate la siguiente vez hay que tocar también esa cuestión, ¿no? Porque ahí está donde está el monstruo fascista oculto. Igual sin nombre fascista, pero está ahí oculto. Los mil monstruos que están escondidos ahí y que el Estado sabe cómo sacarlos para adelante. A mí eso me parece una de las grandes debilidades y que hoy también ha aparecido. Todo el debate de la tarde, pues prácticamente no se ha tocado nada de esa hondura profunda, ¿no? Eso no se ha tocado. Y es ese problema al que nos enfrentamos, de que nos limitamos solamente a una parte. Insisto, eso hay que hacerlo. Pero toda la globalidad del factor no se... Ese es el gran problema que tenemos. Vale, Iñaki, pues es un placer, pero tenemos que dejarlo aquí. Sí, y ha sido un placer contar contigo en estas jornadas y también ahora en nuestro programa de radio. Y vale, pues muy bien. Ya estaremos, ¿vale? Vale. Ya es que... Vale. Kaixo, hemen gaude Bonillarekin, eta, bueno, lehenik eta behin ze iruditu zaizkizuen Ezkerralde Antifakoei topaketak, eta ze aldarrikatzera etorri zareten edo ze aldarrikatzen duzuen zuek taldetik. Bueno, ba, goizeko itzaldian egon gara, orain di topaketari falta zaio, eta espero dugu ondo ateratzea, guk uste dugu ba, oso ekarpen positiboa dela, ba, egungo egoerak alako momentuak eskatzen ditu, ba, elkartzeko, eztabaidatzeko, eta posibele bada, ba, sensibilitate ezberdinetako jendearen artean, ba, hobe. Gu etorri gara, hori, fasismoaren inguruan itxeitea, ba, Ezkerralde Antifasista deituriko erakunde batentzat, ba, gai propioa, ez da, gai propio txatar dezakegu. Eta bueno, basi gara egiten pizkat, ba, fasismoaren, edo fasismo kontzeptua definitzeko zailtasunei buruz, ba, horren inguruan, bueno, aritzen edo, egin saiatu gara egiten, ba, fasismoaren azkundearen, ba, ibilbide historiko txiki bat egiten, eta gero ja batez ere zentratu gara, ba, estatu espainolean nola gauzatu zen fasismo hori, ba, estatu kolpearen, edo, estat, bai, arrakasta, ez da, Franco eta aliatuek emandako estatu kolpe ondoren, ba, estatu espainolean esartzen den sistema fasista aztertzen, ba, nola gertatu zen, nola sortu zen, eta ze garapean iuki zuen, eta gero, ba, Euskal Herritik batez ere, ba, fasisma, zera, sistema hori edo erregimen hori, aurre egiteko egindako ekarpena edo erresistentzia antifasista. Eta gero demokrazian deitzen duten horretan, ba, ze garapen eduki duen, bai estatu fasista, bai horren aurkako zera, erresistentzia, ezta? Eta bueno, gero ja zentratu gara, ba, egungo, ba, Europa eta mundu mailan gertatzen ari den fasismoa, nola estatu espainolean ja sustrai bat dauka, oinarri bat dago, seguk esat defendatzen dugu estatu berez, estatu espainola berez fasista dala, ba nola dana dauka alde hemen errotzeko edo, orduan pues hori premia lusatu dugu edo erantzunaren premia zabaldu diegu, ba, entzulei eta hor egon den jendeari, ba, minimo batzuen inguruan ados jartzeko, eta edozein baliabidearekin, ba, aurre egiteko, ba, bestela jango gaituen basa pizti horri edo, a la bestia fascista, pues hacerle frente. Eta bueno, gero eztabaida polit batean sartu gara bukaera, baina ja oso luzea eginda, eta bueno, ba, ez dugu gehiago lusatu. Eskerrik asko, Bonilla. Bueno, ba, hemen gaude mugimendu sozialistako kideekin, eta, bueno, beraiek gaur goizean interbentzioan parte hartu dabe, eta, bueno, zer gura izan dozue gaur plazaratu? Bai, guk mainguru goizoko esan bezala goizoko mainguruan parte hartu dugu. Mainguru horretan ba bueno, bai saiatu garela fasismoaren definizio bat egiten, fasismoa zer den definitzen, bai, zentzu orokor batean, ez? Hau da, definizio orokor bat eman dugu, fasismoa dela krisi garaian agertzen den horrelako erantzun burges erreakzionario bat, beren zaborri ezberdinak aipatu ditugu, bai, antikomunismotik abiatuta, bai, beren ideologia nazionalista aipatu dugu, elementu obreristak aipatu ditugu, aipatu dugu bai, politika irrazionala edo irrazionalitatean oinarritzaren importantzia edo bueno, fasismoaren elementu ideologiko zentral bezala, estatalismoa, bueno, hainbat kontzeptu aipatu ditugu, fasismoa definitzen saiatzeko, ez? Gero, bueno, testuinguru historiko honetan zeintzuk elementu historikok posibilitatu dezaketen edo gure uste zeintzuk elementu historikok posibilitatzen duten fasistizazio prozesu bat ematea aipatu dugu, ba bai, krisi testuinguru bat, krisiaren aurpegi bai ekonomiko, politikoak, guzti horretan nola sozialdemokraziak ze ardura daukan fasistizazio prozesu horretan, bai, sortzen duen frustrazioagatik, bai, ba, besteak beste aurrera mandako politika antiproletarioak sortzen duten kultura edo sortzen duten zentzu komun antiproletarioa, ez? Ba, bai, klasismo tipo ezberdinak agertuz, ideologia matxistak, arrasistak, minorien kontrakoak eta bar zabalduz, ez? Claro, testuinguru horretan aipatu dugu bai, zelan fasismoak aurpegi berri batzuk agertzen dituen, ez? Bai, ba, kontzeptu batzuk definitu ditugu, bai, post fasismoarena, bai, neofasismoarena, bakoitzaren ezaugarri ezberdinak, bakoitzaren talde ezberdinak aipatu ditugu edo bakoitzan kokatu daitezkeen talde ezberdinak aipatu ditugu eta nola orokorrean, ba, talde adibidez Frente Obreroko bezalako taldeak edo igual Vox bezalako alderdi handiago batzuk sortzen duten horrelako kontsentzu reakzionario bat, ez? Claro, kontsentzu reakzionario horrek ez du esan nahi momentu honetan botere hartzeko besteko indarra daukatenik, baina hau da, batez ere burgesia handiak momentu honetan fasismoaren aldeko apusturik egiten ez duelako, izan ere, gure ustez, momentu honetan burgesia handiak bere interesa bermatuta dauzka, bai arko parlamentarioan edo bai abaniko parlamentarioan parte hartzen duten alderdi politiko guztien partetik, baita ere nazio ez gaindiko organismo ezberdinen partetik, ez? Beraz, momentu honetan igual burgesiare fasismoak botere hartzeko esan dezagun interesik ez dauka, baina horrek ez du esan nahi momentu konkretu batean izan ezin dezakenik izan, ez? Eta orduan hori, ez? Horretan ba, adibidez, sozialdemokraziak izan dezakeen ardura besteak beste seinalatu dugu, ez? Eta gero, ba, bukatzeko saiatu gara proposamen bat egiten, saiatu gara guk antifasismoa nola kokatzen dugun azaltzen edo gure uste nola kokatu beharko litzateken, eta esan dugu, ez, labur azaltzearen baldin eta fasismoa kapitalismoaren semea bada edo zehatzago kapitalismoak ezinbestean daukan krisiaren elementuaren semea edo fruitua bada, ezinbestean borroka antikapitalista bat kokatu beharko litzatekeela, borroka antifasista bat barkatu kokatu beharko litzatekeela, borroka antikapitalista baten barruan. Aldi berean, borroka antikapitalista kokatu beharko litzatekeela, askatasun osoaren edo nolabait, bai klase zapalkuntzarik existituko ez den, eta beste inolako tipologiako zapalkuntza sistematikorik existituko ez den, gizarte baten aldeko borrokanekin, ez? Hau da, komunismoaren aldeko borroka eta borroka antifasista eskuti lotuta eta elkarrekin kokatu beharko liratezkela, ez? Izan ere, aipatu dugu, ba, erresistentzialismoa gainditzaren importantzia, taktizismoa gainditzaren importantzia eta borroka antifasista kokatu behar dela, baldin eta definitiboki eta zintzoki antifasista izateko asmoa badauka, kokatu beharko litzatekeela langileriaren botere hartze edo langileriaren boteretze prozesuan edo modu zehatzago baten esan da langileriaren independentzia politikoen eraikuntzan. Hau da, sortu kokatu behar dela kultura handi edo kultura berri baten eraikuntza prozesuan masak mobilizatzeko edo masak antolatzeko gaitasuna izango duen eta interes propioz, langileriaren interes historiko propioi erantzungo dien organismo handi bat sortzaren barruan kokatu beharko litzatekeela, ez? Baina, aipatu dugu nola, horrek ez duen ukatzen edo hori ez den ulertu behar borroka antifascista termino, bueno, esan nahi dudana, borroka antifascistak suposatzen duela termino konkretuetan ere fascismoa borrokatzea. Hau da, langilearen independentzia prozesuaren eraikuntzan, osea, eraikuntzaren prozesuan, antifascismoak ere erantzun espezifikoa behar dituela, ez? Eta zergatik, guretzako antifascismoa delako, krisi kontestu honetan agertzen den arrisku erreal bat, lehen mailako borroka koiuntural bat, eta krisiaren gainontzeko aurpegia, bai pobretze prozesua, bai ideologia matxista, bai sozialdemokrasiaren erantzunkizuna, bai ez dakit, adibidez berdinak aipatu ditugun bezala, borroka antifascista ere lehen mailako hausi koiunturala da, kokatu beharko litzatekena independentzia proletarioaren eraikuntza prozesuan, ez? Eta hor, bai patu ditugu, bai fascisten kontra momentu honetan, bai borroka ideologiko batera eman behar dela aurrera, bai jarraitu behar dela kale mailan eta maila guztietan berein jarduna borrokatzen, boikoteatzen saiatzen, beraien propaganda desagertarazten, bai, konfrontaziorako inungo komplejurik ez izaten, ez? Besterik gabe. Bale, bueno, ba, eskerrik asko benetan etortzeagatik eta aurrera borrokan. Opa, aquí tenemos a David de la Plataforma Antirrepresiva de Barcelona, que hoy ha participado en las charlas antifascistas de Guernica. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿a qué habéis venido? ¿Qué os ha parecido las charlas? ¿Y qué tesis habéis defendido? Bueno, primeramente, muchas gracias por invitarnos a estas jornadas. Bien, las jornadas ya nos parecieron muy interesantes cuando nos llegó la invitación, viendo el cartel que había. De hecho, nosotros ahí en Cataluña estábamos intentando organizar algo así porque entendemos que al final, dentro de nuestras discrepancias, dentro de nuestras maneras de ver y de nuestras posturas, todo el que se considere antifascista y combata contra este Estado, debemos estar unidos, sea de una manera o de otra, ya digo, dejando probablemente muchas diferencias que tenemos a los lados, pero tenemos un objetivo común. Como decimos nosotros siempre defendemos la postura de que al final este Estado no hace concesiones, no hace miramientos contra quién va, sino contra cualquier tipo de disidencia política. En nuestro caso, en Euskal Herria, en Cataluña, por el tema de la autodeterminación, ¿no?, del Movimiento de Liberación Nacional. En el resto del Estado, también en Euskal Herria, en Cataluña, evidentemente controla cualquier tipo de disidencia política, ya seas comunista, independentista, anarquista, es igual. El Estado no va a hacer miramientos con ello, por lo tanto nosotros entendemos que no podemos hacer miramientos en esta unidad. Bien, nosotros defendemos en nuestra bandera y lo que hemos venido a expresar es que dentro del tema antirrepresivo, que es el tema que nosotros tocamos, porque creemos, y así ha sido y así se ha visto, ¿no?, que durante estos últimos 5 años, sobre todo en Cataluña, que hemos vivido el tema del procés, pues hemos sufrido toda la represión por ello, no solo de este Estado, sino también, como decíamos en las charlas de los colaboracionistas, ¿no?, del propio gobierno de la Generalitat. Pues bien, dentro del tema antirrepresivo, nosotros como bandera y como punto principal de nuestro programa defendemos la amnistía total. Esto, por explicarlo un poquito más, ya que me dais la oportunidad de explicarlo, cuando hablamos de amnistía, mucha gente, ¿no?, se agarra y se le ponen los pelos de punta. Evidentemente nosotros no defendemos la amnistía del 76, nosotros defendemos una amnistía total, ¿no?, que sea conquerida, que sea no me va a salir ahora en castellano, que sea luchada por el pueblo, que sea arrebatada de las manos de los fascistas que gobiernan este régimen monarcofascista. Nosotros defendemos esta postura porque es la única manera que realmente creemos que nos hará libres, es la única manera y herramienta que creemos desde el movimiento antirrepresivo que tenemos para luchar contra este Estado. Y bueno, ya decimos, nosotros hemos venido a expresar estas nuestras posturas, a defender la resistencia dentro y fuera de las prisiones, porque también es muy importante defender y mantener esta bandera bien alta cuando uno está en prisión, porque esto al final nos da fuerza a los que estamos fuera en la calle luchando. Si ellos mantienen la cabeza alta con condenas de 30 años, nosotros aquí fuera no podemos hacer otra cosa, ¿no?, que defender estas banderas y mantener la lucha en la calle. Bien, nosotros ahí en Cataluña somos diferentes organizaciones solidarias y solidarias que nos hemos juntado para llevar a cabo esta tarea, acompañar a todo el tema de represaliados y presos y presas políticas, y a partir de ahí luchar contra este Estado con todas las armas que tengamos. De aquí surgen diferentes campañas, entre ellas el tema del boicot electoral, que no entendemos de otra manera, porque hoy por hoy, y así lo entendemos por lo menos allí en Cataluña, no hay ningún partido político que pueda representar realmente los intereses de la clase trabajadora. Y también muy importante la campaña que ya hace un año y medio pusimos y dimos a conocer también con los compañeros de Lleida, ¿no?, que allí también hay una plataforma antirrepresiva en Lleida que comparte los mismos puntos que nosotros. No podemos obviar que ellos, al final, este Estado tiene unas leyes hechas a su medida. Por lo tanto, nosotros hemos puesto en conocimiento de la gente este tipo de leyes, haciendo una campaña que se llama Tumbem les lleis repressives, ¿no?, que es tumbemos las leyes represivas, porque al final son estas leyes las que el Estado utiliza. Sin más, o sea, dentro de la misma plataforma habíamos diferentes encausados y encausadas, gente que estuvimos presos y presas, precisamente por cómo tragiversan estas leyes. Sin ir más lejos, en mi caso, ¿no?, en el 2015 el señor Rajoy, el PP, hizo una reforma de la ley antiterrorista que nos vendieron como para combatir el yihadismo y tal. Bueno, esta ley, como todas, tenía una letra pequeña, y eso fue lo que permitió a la Guardia Civil y a la Audiencia Nacional el 23 de septiembre de 2019 tumbar mi puerta y llevarme a Soto del Real, ¿no? Bien, pues dicho esto, nosotros estamos muy orgullosos de haber participado en esta jornada. Somos una organización pequeña, somos una organización muy joven que estamos empezando, como muchas de ellas, pero creemos que es muy importante estos lazos entre organizaciones, y de hecho de esta jornada lo que esperamos es que sea la primera, pero no sea la última, que podamos tejer estos lazos y estas alianzas y podamos combatir desde todos los frentes y desde todos los pueblos oprimidos, ¿no?, y de todas las naciones oprimidas por este Estado, podamos combatir pues lo que hablamos, este régimen monarcofascista, realmente tumbarlo y realmente poder ser, querer ser y llegar a ser lo que queramos cada uno de nosotros. Vale, moltes gracias. Eskerrikasko. Y ánimo en la lucha, JK. Muchas gracias, igualmente. Mano a mano, rememorando el pasado. Hoy más presente que nunca, disfrutando este momento, esperando a los que quedan. Sé que seremos eternos. Quizá sea la muerte o simplemente un desmayo, si lo único que recuerdo es estar aquí a tu lado. Quizá sea la muerte o simplemente un desmayo, si lo último que recuerdo es estar aquí a tu lado. Es estar aquí a tu lado. Bueno, opa, ahí tenemos aquí a Josebita. ¿Qué hizo Josebita? Opa, ahí, esa gente ahí. Josebita de los Vomitando Desperdicios, que bueno, que estuvieron con nosotros el sábado en Guernica, echando un cable para todo, como siempre. Y nada, pues igual, cuéntanos un poquito qué es Vomitando Desperdicios. Pues nada, Vomitando Desperdicios es un grupo de gente que tocamos para pasarlo de puta madre y cagarnos en todo lo más barrido. Que vamos, que la situación que hay, que mires para donde mires, es para menos, vamos. y como pensamos que la música es un instrumento para dar caña también a este estado y a este sistema y a esta sociedad de mierda que tenemos, pues nosotros no lo usamos ahí. Y nada, un grupo de amigos. Ahí, un grupo de amigos y amigos del pueblo. Eso es, ahí. Amigos de lo que nos creemos, lo que cantamos. ¿Sabes? Y es música directa porque no sabemos hacer otra cosa. O sea, es lo que pensamos, lo que nos sale del puto corazón y pues yo qué sé, rozando de los delitos. Casi. Como la vida misma, ¿no? Como la vida misma, eso es. Bueno, y a ver, aprovechando que en Guernica pues estuvimos hablando de lo que es el fascismo, de cómo confrontarlo hoy en día, y que bueno, que ahora parece que se empieza a volver a valer todo, ¿no? Que todo esto que se había parado, pues no sé, con Descontroleros, Perkele tocando también en Arrasate, pues Chusma, que viene directamente de grupos nazis tocando en locales y festivales antifas, ¿no? ¿Qué opináis un poquito de esto? Pues, a ver, estos son como dos rollos, ¿no? Ya vemos que en la calle, el Frente Obrero y grupos de ese tipo están en barrios obreros captando gente y con un meeting, con un esto fascista, ¿sabes? Vamos, racista, sexista, y dicen que son de izquierdas, y la gente como que son de izquierdas van, bueno, que se están comiendo como la calle ahora mismo, ¿no? Y eso por un lado. Y luego, pues, el blanqueo del ambiguismo con los grupos de música. Yo me acuerdo en otros tiempos no se permitían ciertas cosas, ¿sabes? Yo sigo pensando que si en una mesa hay 11 personas y de esas 11 unos nazis, hay 11 nazis, no hay 10, que no, que este es mi colega, que este es el colega de no sé quién, que este es un tío de puta madre, y haces un gilipollas porque están comiendo con ese gilipollas, ¿sabes? Y entonces pensamos eso, y lo que ha pasado con los grupos de música, que ha pasado tanto tiempo, y a la gente se le ha olvidado, y no ha habido una demostración de ningún caso de decir, hostia, pues nos hemos equivocado, pues sin razón, yo qué sé, ¿sabes? Nos ha ido la olla. Pues bueno, pues ya está, pues que no vuelva a pasar. Pero no, encima las excusas de los grupos estos de Mondra que dices, es que la música es música. Digo, no, colega, la música es un puto instrumento, ¿sabes? Y es un puto instrumento de defensa. Y si tú, de ese instrumento de defensa, haces que la música solo sea música y que podamos decir white power y decir lo que nos salga la polla, porque como solo es música, pues estamos hundidos. Claro, claro, como decía Mayakovsky, ¿no? Pues el arte es un martillo para darle forma al mundo, ¿no? Eso es que es así, ¿sabes? Pero no, la gente no lo quiere ver. Ahora, ser antifascista es llevar una camiseta, o ser no sé qué es llevar una camiseta. Es como, soy el Atleti, mira mi camiseta, el Atleti, ¿sabes? Pero es que va mucho más, ¿no? Va comportamientos de cada persona, yo qué sé, no permitir cuando estás en la calle un montón de cosas que se permite a la gente, porque este es mi amigo, este no sé qué, este no sé cuánto, sin más, que se va la mierda todo. Sí, sí, pero sí. Pero aquí estaremos los vomitando y algunos más como vosotros, dando por culo, ¿no? ¿O qué? A ver, no queda otra. No nos rendimos, y aquí no se puede hacer nada, nos vamos a otro lado, a ayudar. Ya, claro, ya más. Claro, eso es, ayudar, ¿no? Como tú dices, ¿no? Porque al final, vosotros utilizáis la música, o sea, yo es lo que digo, ¿no? Los vomitando son más que un grupo, ¿no? Te vienen al concierto por la cara, pero luego encima se te quedan a ayudar o a hacer un turno o lo que haga falta. ¿Cómo entendéis la música vosotros, no? Pues eso, pues casi te lo he dicho como antes, sí, ¿no? Sí, en realidad sí. Entendemos que la música es un instrumento, también. Hostia, también es un instrumento y no es un instrumento serio, digamos. También es para pasárselo bien y no, que también lo he dicho, ¿no? Entonces, pues, es como una mezcla de todo, ¿no? Pues pasárnoslo bien, diciendo lo que pensamos y siendo un poco coherente con lo que cantamos, ¿no? Sí, sí, yo iba más por eso. Intentar que nadie es perfecto, ¿sabes? Y también entiendo que haya empresas que son como grupos, ¿no? Que se busquen la vida con ello. Porque Porque es más, para mí es más digno que estar trabajando con hijo puta en una puta obra de sol a sol, ¿no? Yo qué sé, pero bueno, nosotros llevamos otro camino y nuestro camino es ese, o sea, divertirnos y lo que es un instrumento para cagarnos lo más barrido y... Sí, claro, claro, yo más que nada iba por ahí, ¿no? Al final aprovechar el espacio de la crítica cultural, que hoy va con los vomitando, que no se cortan ni un pelo, ¿no? Porque al final hay mucha gente también que pues habla de solidaridad o concierto solidario, no sé qué, y se llenan los bolsillos. Entonces no entiendo muy bien qué manera de entender la solidaridad es esa, ¿no? Cuando al final vives de eso, pues no sé, yo creo que te vuelves parte casi del problema más que de la solución. Bueno, pero al final, como todo, ¿no? Se capitaliza todo, ¿no? No sé si está bien dicho eso. Sí, algunos de hecho siempre lo capitalizan todo. ¿Sabes? Que al final es eso, hostia, solo vivir de ello. Pues venga, pum, a vivir de ello ya, pero igual esta canción no la toques más y ahora pues tu sitio es otros sitios, ¿no? O sea, entendemos que el sitio de Vomitando Desperdicio no es un Viñarrock ni un ayuntamiento de Teruel, ¿sabes? Bueno, sí, sí. Yo qué sé, nuestro sitio está en otro lado, ¿no? Y sí, sí. Yo qué sé, se puede hacer, como hacemos nosotros se puede hacer. Sí, no, bueno, yo además, de hecho, yo por ejemplo, siempre que estoy en Gasteches o Cultureches o espacios que son del pueblo, espacios liberados, digamos, pues yo siempre he sido muy claro, a la gente que está en Bilboarte o está en salas de exposición de la BBK o está en no sé qué, mira, tío, aquí todos nos tenemos que buscar la vida, pero si estás ahí, no estás aquí. Cada uno tiene su espacio, lo que no puede ser abarcar con los espacios, no puede ser que la ETV te dé un premio y al día siguiente estar tocando contra la manipulación en un Gasteche, por ejemplo, que no habrá ocurrido, pero no me extrañaría que ocurra, ¿sabes? Bueno, seguro que ha pasado, de hecho seguro que ha pasado. No sé, no lo sé, no quiero ni saberlo, que me entiendo, ¿sabes? Así que, y cuando en todo lado no se puede, es así. Yo qué sé, tenemos un buen ejemplo de Baristo ahí, ¿no? Que iba a dejarlo y eso. un saludo para él. Ay, si nos oyes. Ya. Otro de mi parte. Bueno, no. Igual para ir terminando, sabemos que tenéis un proyecto solidario con Palestina encima de la mesa para este año y pues igual si quieres hablar un poquito de ello para que la gente sepa cómo puede colaborar con vosotros, ayudar de cualquier manera. Bueno, todavía el proyecto ese, pues esta semana ya pillaremos los billetes y ya nos pondremos un poco ya más al lío, pero bueno, eso decir que de vomitando va alguno, ¿sabes? Y luego se va a ir con la... esa persona va a ir con la brigada Ruiz Ibarruri, Rubén Ruiz Ibarruri, que se le va a cambiar el nombre para hacer en Palestina en vez de en Donbass. Y nada, o sea, ya de eso ya iremos informando. Vomitando Desperdicios como grupo también va a colaborar en ello, que pues en los conciertos estos que son del Cartazuna con algo, solidarios con algo, pues que no cobrábamos hasta ahora, vamos a pillar esa pasta y la vamos a meter también en el bote que se lo lleven para Palestina y diferentes rollos haremos durante el año, porque eso es para octubre y bueno. Y todavía nos queda ahí trabajo, mucho trabajo por hacer. Bien, nosotros, como no, iremos informando por aquí. Bueno, hacemos un llamamiento a pues todos los artistas que nos estéis oyendo. Ya sabéis, podéis poneros en contacto o con los Vomitando Desperdicios o con Bulcha, si queréis colaborar en esta campaña que van a llevar a cabo de solidaridad con Palestina, porque al final toda la ayuda es poca y todo el mundo que esté concienciado con la causa palestina y que esté mordiéndose las uñas en casa, pues bueno, que se remangue las manos y a colaborar con los Vomitando y bueno, y con la caravana que va a ir para allí. Y bueno, y también hay que deciros a vosotros, la Bulcha, gracias también por el trato que nos tenéis al grupo y bueno, y personal también, ¿no? Y por las colaboraciones que hacéis con nosotros, como en este caso de Opa Palestina o en otros diferentes sitios, ¿no? Que habéis colaborado y os habéis acordado de nosotros. Nada, para nosotros siempre es un placer y de hecho gracias a vosotros que ya sabéis que siempre estáis ahí al lado de nosotros y siempre atentos, o sea que... Yo también te quiero, Inglín. Ay, ay. Bueno, pues si quieres lo podemos ir dejando aquí, si quieres añadir algo. Nah, ahí está, ya lo añadí antes de que tú me lo digas. Ay, ay, pues un abrazo enorme y nada, nos vemos por las calles, Josevita. Claro que sí, luego nos vemos. Venga, un abrazo. Un besito, agur. Agur, cuidaros. Zazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Zein da nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua. Norena da mundua, jaio naiz baina, zein da nire... Lucharen! Bueno, hau izan da bigarren berezia, espero dugu disfrutatu izana, eta esan beharra dugu ere Imperialist Frauneri elkarrizketa bat egin diogula, baina nahiko luzea dela, orduan ezin izan diogula gehitu saiontan, dena den iboxera eta beste komunikabideetara igoko dugu, eta bueno, pasako dugu bai sare sozialetik eta adi egon zaitezte, ze benetan oso interesgarria da. Bai, hori da. Eta saiatuko gara ebai, Dublin Republicans Against Fascistekin, ba beste saio bat egiten, eta, bueno, adi egon, ze benetan interesgarriak eta berazgarriak die. Bueno, egongo diren mobilizazioen inguruan ere berri emango dugu sare sozialetik, eta honekin bukatzen dugu saioa. Bai, hori da. Mil esker horregoteatik eta kalean ikusiko dugu elkar. Labur. Don't let siento México Moy, ¿para qué tanto circo? Cámara, loco. What's up, man? Pelotas de goma, estos bastardos acaban de cargar. ¡Bellas, hijos de perra! Entrenados para matar. Fallos vestidos de negro, con muchas ganas de hostiar. Son robots sin cerebro y les han dado carta blanca. Tirales como se arrancan cabezas. Que más de estado policial, más represión, no pienso aguantar. Corre, tirales piedras, tirales como se arrancan cabezas. Que más de estado policial, caras tapadas y a reventar. Ellos no tienen piedad. Muerte a los perros del capitán. Van parándose su ley. Su puta ley, su puta ley. Ellos no se lo van a pensar. Nosotros no nos vamos a cortar. Control, control, control, control. Esta noche me amo. de orden, ¿cómo nos lo vamos a pasar? Comisarías arrasadas, los muros de las prisiones con mutrones. Casas, cuarteles por los aires, y esto no ha hecho más que empezar. ¡Sí, campo! Y burgueses degollados sin piedad, el proletariado sus casas ocuparán. Puras fascistas tratenientes, ellos saben cuál va a ser su final. ¡Sí! ¡Caos mundial! ¡Caos mundial! Cambio de orden, el futuro lo agradecerá. ¡Aparte! ¡Aparte! ¡En mi camino! ¡Déjame!